A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Bienvenidos a su hora favorita, El arte del buen comer, con su amiga Irma, de la cocina. Su lápiz y papel listos, como siempre, y a tomar nota. Los ingredientes que ocuparemos ahora serán 6 bistecs magros de ternera o de cerdo, 1 1/2 cucharadas de aceite. Ahora vamos a ver para la marinada. Esta receta se llama bistecs marinados en vino. Hacemos la marinada de vino tinto. Usaremos 3 cuartos de taza de vino tinto, 3 dientes de ajo machacados. Tienen que ser machacados, no cortados. 4 cucharadas de azúcar morena, pimienta negra recién molida y una pizquita de sal. Ahora sí, vamos a preparar. Unimos los ingredientes en una fuente playa, ya sea de vidrio o de cerámica. Incorporamos los bistecs, girándolos para que se impregnen bien. Los marinamos 5 minutos, entonces les damos la vuelta y los dejamos otros 5 minutos. Escurrimos los bistecs y guardamos la marinada. Calentamos el aceite en una sartén a fuego vivo y cocinamos los bistecs de 1 a 2 minutos de cada lado hasta que estén a punto. Los retiramos y los mantenemos al calor. Vertemos la marinada y dejamos que hierva hasta que reduzca a la mitad. Salseamos los bistecs con esto y los servimos. Y listo. Como ven, es una receta bien sencilla y les quedará sabrosa. Como guarnición, le va perfecto que le pongamos unas verduras al vapor, preferentemente espárragos y fettuccine. Lo aderezamos con aceite de oliva y pimienta negra triturada. Y muy buen provecho. Hasta la próxima, amigos, con su amiga Irma aquí en El arte del buen comer. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio elaborado por Irma Aguilar. Te esperamos en la próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.